CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesto al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Se firmó por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas una nueva PPP, Participación Pública Privada, para el arreglo de 192 kilómetros de la ruta 5 y 19 en el departamento de Rocha. Esto, ayer escuchaban ustedes a Aníbal Pereira y escuchaban también de la necesidad de generar PPP también desde Frente Amplio en el tema de liceos y en liceos del departamento de Rocha. Y habían escuchado a Tinaglini, diputado del Frente Amplio por el departamento de Rocha, indicando que en realidad ellos el fideicomiso no habían acompañado, un fideicomiso que la intendencia de Don Pierras había generado, no porque consideran que la herramienta del fideicomiso era mala, sino que la consideran muy buena, pero que entraban allí temas que tenían que ser presupuestados como arreglo de camino. Alejo Pierres hizo referencia un poco también a eso, indicando que, bueno, con los problemas que ha tenido con el fideicomiso departamental, este proyecto a nivel nacional de participación pública privada, de PPP, que presentó ayer en la tarde como última actividad como ministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, bueno, va a ayudar, dice él, a movilizar la economía local. Vamos a escuchar lo que decía un viernes, después vamos a estar escuchando quiénes también financian esta obra pública privada, pero vamos a escuchar lo que decía Alejo Pierres, intendente de Rocha. Es un día particular para nuestro departamento, obviamente. Un agradecimiento especial a usted, señor ministro. Es un lindo broche de oro de una gestión. Me siento como amigo y como rochense particularmente feliz de que este sea el último acto de gobierno vinculado a mi tierra. Tanto la ruta 9 como la ruta 15 son las rutas neurálgicas del departamento, especialmente la ruta 9, que sufre un largo deterioro, que es la espina dorsal del turismo departamental, pero también del tráfico internacional con Brasil. Por la frontera de Chuy pasa el 75% del comercio terrestre del Uruguay. O sea que esto es un emprendimiento al servicio del comercio, al servicio del transporte, al servicio de todos los uruguayos, además de lo que nos beneficia propiamente a nosotros en el área turística. Esperamos y tenemos fundadas expectativas en ver la maquinaria rodando en lo posible. Eso será en los tiempos después del trabajo, pero qué lindo sería que pudiéramos también, antes de terminar este periodo de gobierno, poder tener la financiación de las obras, aunque tiene un horizonte más lejano con lo que tú mencionas. También, obviamente, decirle a las empresas que hay una expectativa también de la gente del aspecto laboral, y sin duda sabemos que todas tienen sus estados, sus plantillas, pero también sabemos que puede haber un espacio para el trabajo local, y les pedimos también tendernos la mano en ese sentido en un departamento como Rocha, que está golpeado duramente por el desempleo, y que esta es una oportunidad junto con otras iniciativas como oportunidad laboral. Lamentablemente no hubo la posibilidad de sacar a flote un fideicomiso de obra, 25 millones de dólares que queríamos hacer, que iban a ser un lindo combo de trabajo para el departamento, por lo que esto se transforma en un espacio importante. Entonces, Luis Alberto, agradecerte por todo este trabajo que estoy haciendo acá, a Juanjo también, querido amigo, que sin duda va a seguir trabajando, y a las empresas el agradecimiento por tomar este desafío. Ahí tenían la palabra entonces de Alejo Pierres, intendente de Rocha, la herramienta de la participación pública privada, PPP, Vive y Lucha, la herramienta generada en el gobierno de Margaret Thatcher en Reino Unido y que fue traída a nuestro país por Danilo Astori, cuando era ministro de Economía, hoy actualmente senador del Frente Amplio. Bueno, en el actual gobierno sigue siendo una herramienta que se utiliza, más allá de que, reitero, en principio la idea de Heber era cambiarlos por los contratos CREMA, que también es participación pública privada, pero con mantenimiento, que decía él faltaba un poco en las PPP, y hacer más atractivos para que las PPP no fracasaran tanto como habían fracasado. Es más, Oleizola decía que fue una de las políticas, el actual subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que llevó adelante el ex ministro Heber de Transporte, actual ministro del Interior, el de priorizar y que las PPP no se cayeran tanto como se le habían caído a Rossi, sobre todo en infraestructura de ámbito de rutas, en los paquetes que se armaban para atraer empresarios. Veremos Falero, seguramente el ex intendente de San José, quien era su director de OPP y ahora es nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, seguramente seguirá por este camino. Pero también estaba Fabián Ibarburu de lo que es la Comisión Andina de Fomento, la CAFAM, que está metida en este tipo de actividades, sobre todo en infraestructura pública-privada, y hablaba de quiénes financiaban esto. Y habló del financiamiento por parte de los fondos de previsión, la SAFAP y el Banco de Seguro del Estado. Escuchamos a Ibarburu. Presentación de quienes están financiando este proyecto, la CAF con un 10% de crédito, un 90%, es un orgullo poder gestionar un fondo que con el dinero de los uruguayos, de los fondos de previsión y del Banco de Seguro del Estado puede financiar este tipo de infraestructura. Y también es un orgullo hacerlo con este grupo que ya está en la parte occidental de Uruguay con el circuito 1 y llevándolo adelante de una manera maravillosa y ahora arranca en la parte oriental, con que se llama un grupo vial oriental, ¿verdad? Pero en este transcurso de cierre financiero fue muy satisfactoria la gestión y la verdad que haber compartido estos 5 años de cierre financiero fue todo un trayecto y bueno, lo felicitamos a Falco, a Hernández y González, a Milton y Sofía, ahora del Grupo Real de Oriental, los reestructuradores, todos los mociones que están ahí. Y bueno, y a los ministerios, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía que han, y la OPP que han gestionado y han colaborado para que de acá y bueno, y a usted, ministro, una linda despedida de su gran gestión y un buen cierre con un gran proyecto como es este. Así que, de CAFAM, de CAF también, representando a los congresistas, enhorabuena por el éxito de haber llegado acá y seguiremos con otro proyecto. Una linda despedida, le dijeron al ministro Heber, con esta participación pública-privada, PPP, para las rutas 9 y 15 en el departamento de Rocha, con un fondo creado por CAFAM, que, como decía él, está integrado sobre todo por dinero de los uruguayos, dijo, del Banco Seguro del Estado, y también vinculado a los fondos previsionales, a la SAFAM. Nos vamos a otra actividad que fue después, que fue la actividad de presentación del balance de ANCAP. Juan Ignacio Jorbar, hombre fuerte también en ANCAP durante el gobierno del Frente Amplio, uno de los voceros en los balances, lo es también en este gobierno multicolor, fue uno de los que delineó asuntos que tienen que ver con los temas fundamentales, que lo marcábamos en la jornada de ayer como prioritarios dentro de ese balance. Hoy veo que algunos medios de prensa también han hecho lo mismo, que es el tema del GPS, del tema del supergas, y el fideicomiso, en realidad el fideicomiso, el subsidio, debí decir, que tiene y que pesa. Por ejemplo, ellos dicen que en este primer trimestre, donde reportaron ganancias por 28 millones de dólares, pesó unos 17 millones de dólares ese subsidio, que fue menor debido a que la gente no se calefacciona en enero, febrero y marzo con supergas, solo cocina, y que por eso ese subsidio tuvo menos peso que lo que tiene normalmente a partir de estos meses más fríos. Vamos a estar escuchando a Juan Ignacio Jorbar, vocero de la gerencia de ANCAP en esta temática, cuando marcaba justamente ese peso que ellos ven de ese subsidio del supergas. En enero ANCAP recibió 4,2 millones de dólares menos que lo que marca la paridad de importación, y en abril, llegando en abril a 7,4. El acumulado son de 22 millones de dólares de diferencia con respecto a la paridad de importación. O sea, vimos una situación en los combustibles líquidos, gasoil y gasolinas, que empezaba enero con una diferencia a favor de ANCAP y termina en abril acentuándose en sentido opuesto, es una brecha importante. En el supergas es netamente deficitaria comparado con los PPI. Siguiente. Bueno, esto es un poco lo que también decíamos al principio. Se ve la estacionalidad de las ventas de supergas en el año, obviamente en enero, febrero y marzo, el primer trimestre es cuando se registran menos ventas porque por tema de calefacción, y durante el invierno es donde está el pico de consumo. ¿Esto qué implicancias tiene sobre el balance de ANCAP? Tiene las implicancias de que si se está vendiendo por debajo de los costos, el esfuerzo de la empresa es mayor durante los meses de invierno porque se vende más volumen con una diferencia de precio a favor de la paridad de importación. O sea, la paridad de importación está por arriba del precio de venta de ANCAP. Siguiente. Aquí abrimos un poquito más lo que habíamos hecho con el gasoil y la gasolina, y vemos cómo se compone precio de venta. Por cada kilo el consumidor paga 50.14 pesos, de los cuales 31 pesos van para la cadena de distribución, 9 para el IVA y 9 para ANCAP. Si no se registraran aumentos en el precio del supergas, estamos proyectando una diferencia con lo que debería costar de 99 millones de dólares de subsidio indirecto de ANCAP. O sea, ANCAP estaría cobrando en todo lo que es 2021 99 millones de dólares menos que la paridad de importación. Allí marcaba la pérdida que ellos ven de 90 millones de dólares largos, que generaría una pérdida si no se acompasara con un aumento del supergas, quitando parte del subsidio o todo. Bueno, de eso habló el presidente de ANCAP, Stepanisic. En la conferencia de prensa, Alejandro Stepanisic confirmaba el tema del peso, dijo, y el ataque que hay que hacer contra el subsidio del supergas. Habló obviamente de las ganancias de 28 millones de dólares que se ha tenido en este primer trimestre, también basado en que, como decíamos hoy, el peso en enero, y lo decía recién Horvath también, enero, febrero y marzo no hay tanta calefacción por supergas, entonces el lo que es el subsidio no tiene tanto peso en la parte operativa. Ahora, dentro de ese ataque le decíamos, bueno, pero ¿cuánto costaría entonces normalmente una garrafa sin el subsidio? Bueno, nos decía que debería estar costando 100 pesos el kilo, por lo tanto una garrafa de 13 kilos tendría que estar costando 1.300 pesos. Solo de base, porque después hay que sumarle el tema de que te la traigan a la parte comercial, no de venta. Pero solo de base 1.300 pesos. ¿Qué se está manejando como modelo para, de alguna manera, terminar con el subsidio? Bueno, por un lado, ir quitándolo paulatinamente y dejárselo solamente para la gente, por ejemplo, que recibe ayuda del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, la gente más pobre, y que la demás gente lo comience a pagar. No desde ahora, como lo decía también Stepanisic, podemos pasar de 50 a 100 de repente, pero sí hacerlo paulatinamente, ir quitándolo paulatinamente. La otra posición es la de tener franjas. La gente de que es sostenida por el MIDES mantendría el subsidio, otra franja más arriba, que gana menos plata, se le mantendría parte del subsidio, pero no todo. Arriba otro que se le mantendría también menos que a la segunda, y ya a la cuarta se le quitaría. Es decir, hacerlo por franja. Algunos pagarían lo mismo, 600 y pico de la garrafa, otro pagarían 800 pesos y otro pagarían los 1.300 pesos o más, o 1.500 pesos que supuestamente debería estar valiendo la garrafa de 13 kilos. También habló de préstamos, porque más allá de la ganancia que tiene ANCAP, dice él, y lo que reforzó, y lo van a escuchar, es que los activos son muy importantes que tiene ANCAP, tiene problemas de encaje, de caja, de liquidez. Entonces, lo que haría es pedir préstamo. Dice que pagaron deudas por 40 millones de dólares este año, y que la idea es solicitar esos 40 millones de dólares que pagaron, más 40 millones de dólares más, para andar cerca de los 80 millones de dólares, comparables a los 70 millones de dólares de endeudamiento del año pasado. Eso es lo que marcaba Stepanisic. Y sobre el aumento del precio de los combustibles, por el tema del acuerdo ese que el gobierno ha hecho, el de paridad de importación, lo que se decía era que, bueno, ustedes saben, no se hizo en el mes de abril, no se hizo en el mes de mayo, se hará en el mes de junio. La idea de ANCAP es que se haga en el mes de junio, que se llegue a un acuerdo entre el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía y la URSEC, que es la que pone, la URSEA, perdón, que es la que pone la, en este caso, los precios, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que es la que va a estar encargada del precio, no ANCAP, sino la URSEA, y de esa forma recuperar dinero que vienen perdiendo por el tema de la diferencia entre lo que ha costado el barril de petróleo y el aumento que no se ha hecho. Alguno le preguntaba también, pero ¿qué pasa con la paridad de importación? Porque la paridad de importación en este momento puede ser beneficiosa, pero puede irse a los cielos si pasa alguna cosa. Y bueno, lo que dijo Stepanisic, lo que puedo decir es que cuando baje va a bajar, cuando esté alta va a subir. Será la paridad de importación la que definirá eso. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de ANCAP. Comenzó hablando del supergas y estos 1.300 pesos de que debería costar, es decir, 100 pesos el kilo. Vamos, los componentes, el precio por kilo al público tendría que estar en el orden de los 100 pesos. 90, 100 pesos. Es ese puntito, esos puntitos rojos que están al final para lo que sería este trimestre. ¿Sí? Eso es una primera pregunta. Es lógico que no podemos subir el precio de 50 a 100 de un saque, ¿no? Por eso decía que una de las preocupaciones y uno de los temas que estamos viendo con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria es, bueno, cómo atacamos inteligentemente el subsidio que un sector de la sociedad necesita de GLP. Eso no es un tema de ANCAP, es un tema de la política del gobierno, y es un tema que el gobierno nos dará los datos para nosotros actuar. De todas maneras, nuestro ingreso hoy se ve menguado, como mostraba Ignacio y Nicolás recién. En 17 millones de dólares impactó el subsidio de GLP en el primer trimestre solamente. Y el primer trimestre, como dije al principio, es el que tiene menos venta de GLP. Ahora, con respecto a los futuros precios de venta al público, no tengo una respuesta, salvo que me tengo que atener a lo que ha dicho el ministro de Industria y la ministra de Economía, de que a partir del mes de junio va a volver a plantearse la aplicación de la metodología de los PPE. O sea, en los meses anteriores eso no fue logrado en un 100% porque la situación económica del país no lo daba. Y la situación económica del país tiene que predominar sobre la situación de ANCAP. Dije recién, la situación patrimonial de ANCAP es buena, por lo tanto no tenemos urgencia patrimonial, tenemos una urgencia de caja. ¿Cómo se arregla una urgencia de caja cuando la situación patrimonial es buena? Se pueden tomar préstamos. Y los préstamos pueden tener distintas características. En eso estamos trabajando, pero no tenemos todavía, y yo voy a esperar la comunicación oficial del Poder Ejecutivo, no tenemos indicación de cuál va a ser el ajuste de los combustibles para el mes de junio. De lo que mencionabas de la nueva política de cobertura para la compra de crudo en el escenario que se viene, sí, más allá entiendo que lo están trabajando, pero digo, si en líneas generales lo que habría son compras más cercanas en el tiempo, y digo en el plazo, ¿no?, entre la compra y que el producto se vuelca al mercado, si eso implica algún riesgo y si no se impedirían situaciones como la que pasó ahora, que ANCAP planificó y digamos tuvo rédito porque compró cuando el precio estaba más barato y ahora subió. Gracias, Matías. Justamente el tema que planteas es el cambio de paradigma en los riesgos. Los riesgos que vamos a tener cuando se aplica la metodología de paridad de importación van a ser otros. porque si nosotros compramos crudo en el mes de enero, ese crudo se procesa y se vende en el mes de marzo. Si la metodología de precios de paridad toma los precios internacionales del mes de enero y fija los precios de venta para el mes de marzo, los precios de venta van a estar calzados siempre con los costos de producción. ¿Sí? Entonces el riesgo que tenemos que cubrir ahora es que si por alguna razón en el mes de marzo nosotros nos quedamos con un inventario de producto producido con los costos del mes de enero, con los costos de adquisición del mes de enero, y ese inventario lo vendemos en el mes de abril, y en el mes de abril los precios internacionales caen, y por lo tanto los precios de venta locales caen, ANCAP tendría que cubrirse de la eventualidad de vender más barato productos que le costaron más caro producir. Justamente. El tema es que siempre se cubre en base al precio que le cobra al público, es decir, a nosotros. Entonces, ahí está el problema. ¿Dónde está el beneficio de la paridad de importación? Bueno, y hablaba también del gas licuado de petróleo, que es el supergas, y marcaba allí el ataque a ese subsidio, que veremos finalmente qué representa para la gente. Cambiamos de tema. Hubo una movilización de los trabajadores de la multinacional Motecom, la multinacional chilena canadiense del puerto de Montevideo, que ustedes saben está en una batalla importante con la empresa Catornati belga en el mercado de contenedores en la parte del puerto de Montevideo, esta última la empresa belga con un apoyo del gobierno nacional actual, lo que hace que ellos piensen que la empresa Montecom pueda retirarse de nuestro país, generando la pérdida de fuentes laborales, que ellos la enumeran en alrededor de 1000 puestos de trabajo. Lo que me sorprendió fue que Diego Larrié, trabajador de Montevideo, de Montecom, nos decía que no hubo reuniones ni con Juan Curbelo, presidente de la ANP, ni con Luis Alberto Heber, el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, cosa que ellos habían prometido. Nota que le habíamos hecho en el Parlamento, vinculaba que, bueno, como va a haber una inversión de 450 millones de dólares por parte de Catornati, en realidad va a haber más trabajo y que hay que llevar tranquilidad a los trabajadores y que para eso se iban a reunir con ellos. Bueno, nos decía Diego Larrié que con los trabajadores, con el sindicato, nunca hubo una reunión. Vamos a escucharlo. Este es de luto para todo el país. No nos gusta, pero es la única forma que estamos con posibilidad de accesibilidad a los medios para que, en un tema que ya está instalado en la sociedad, ¿no?, y en la palestra política, que es el tema del acuerdo entre el gobierno y la empresa Catornati en el puerto, lamentablemente las idas y vueltas van en grandes asesoramientos verdaderos y justos, comprensibles, por parte de abogados, contadores, economistas, todo es comprensible de ambos lados, pero resulta que en ningún momento se trata el tema de que en el medio quedamos cientos y cientos de trabajadores que podríamos quedar sin trabajo. El podríamos puede sonar un tanto eventual, pero no, es un hecho consumado que se va a dar, que somos casi 400 trabajadores de Montecom, 180, 200 en las estivas, más de 100 en el transporte, o sea, mínimo 700 familias directamente afectadas, más indirectamente, por eso se habla de que pueden afectarse más de 1000 familias. Es un hecho, no es una exageración, no es un color que le estamos dando, es una realidad. Es una empresa que estamos trabajando efectivamente hoy por hoy con más del 50% del trabajo de contenedores del puerto de Montevideo y que lamentablemente este acuerdo nos lo arrebata totalmente. No es que lo divide o lo regula mejor, no, los lo arrebata absolutamente, nos lo quita de un plumazo. Nosotros venimos trabajando hace muchos años para forjarnos, mantener esta fuente laboral, y realmente por algo lo estamos haciendo y nos mantenemos en el lugar que estamos. Realmente TCP, los compañeros de TCP son buenos colegas, profesionales también, saben cómo hacer el trabajo, se lo pueden ganar, no necesitan que el gobierno de turno se los regale. Nuestro pancarta dice, referente a Heber, hasta hoy ministro de Transporte, ¿no? Lamentablemente él se retira con una perla negra en esta gestión, que es dejar esta bomba para el que viene atrás. Y lamentablemente tenemos que pedirle más razonamiento, mejor asesoramiento al gobierno y al nuevo ministro. Confiamos en que así sea, porque son el gobierno de todos y bueno, esperamos que gobiernen para todos. Larrié, tanto Curbelo como Heber habían dicho que iban a negociar con usted. ¿Hubo algún encuentro, alguna negociación? Con la parte sindical, en lo absoluto. Lo que nos preocupa profundamente es justo que está todas las idas y vueltas a nivel ANP, empresas, gobierno, asesores, está todo muy bien, está todo claro y nos interesa y seguimos los temas, entendemos, conocemos del negocio, realmente no estamos acá porque sí. No, en balde tenemos, como les decía, más de la mitad del trabajo. Nos lo hemos ganado, hemos arrancado de atrás. Hay trabajo para todos hoy en el puerto de Montevideo, puede seguirlo habiendo. Este cambio arrebataría el trabajo a más de 700 directamente y capaz que 1000 indirectamente. No hay la menor duda, es gravísimo. Ahí tenían al representante de los trabajadores de Montecom. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, habló del acompañamiento del Poder Ejecutivo en este proceso, habló de algunos delitos, nosotros le preguntábamos por el tema de la vigeato, y también se le consultó que más allá de que había marcado que las tres líneas son la continuidad, el respaldo a las fuerzas policiales y el resultado, si esa continuidad, más allá de lo que ha hecho o hizo el ministro Jorge Larrañaga en esa cartera, no generaba también una impronta del propio Heber. Heber lo que dijo que sí, que seguramente no es lo mismo, no son lo mismo en la conducción lo que era Larrañaga y lo que va a hacer él en el Ministerio del Interior. Sí va a haber una continuidad en los procesos vinculados a los cargos que ustedes escuchaban hoy, marcábamos en el informativo, y él decía. Lo que él expresaba es que, más allá de las improntas, lo que hay es un lineamiento que viene desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional, que es el que hay que seguir. Vamos a escuchar lo que decía el nuevo ministro del Interior, Luis Alberto Heber. La reunión que tuvimos hace unos instantes era simplemente una reunión con el presidente de la República y quien les habla, dándole un mensaje a los mandos de la policía, a sus autoridades y a los jefes, pero todavía no hemos tenido esa reunión de trabajo que seguramente en la semana que viene la vamos a tener. Tengo un periodo de transición, tengo que terminar de incluso informar en la rendición de cuentas en el Parlamento el año de gestión del 2020 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tengo que informar de lo que está haciendo y las proyecciones que tenemos al nuevo ministro, al amigo José Luis Falero, y que haré en estos días. Y seguramente el lunes que viene estaré al frente del Ministerio del Interior 24x7, ¿no? 24x7, como se trabaja en el Ministerio del Interior, para poder tener las reuniones necesarias para ir teniendo conocimiento real y en tiempo real de la situación del país en la voz de cada uno de los jefes y las autoridades nacionales de los mandos de la policía. Ministro Heber Acosta, de Radio Centenario. El colega recién hablaba de una de las situaciones y planteos que dentro de la criminalidad en general se había atacado, que era el narcotráfico. Otro tiene que ver con el avigeato. Hablando del interior del país, se había dado muy buenos resultados. ¿Hay herramientas para continuar justamente el combate del delito en el interior? Bueno, voy a tener la reunión con la unidad que se creó especialmente en ese sentido. Simplemente he conocido al comisario general, el comisario mayor que está al frente de él, acabo de saludarlo. Es una gran tarea, que nueva e importantísima tarea que generó e impulsó con mucho énfasis nuestro amigo Jorge Larrañaga, y naturalmente le vamos a dar continuidad, como dije, en todas estas políticas. Pero para poder informarlo bien, le voy a pedir algunos días como para que tenga la oportunidad de poder hablar con el comisario mayor. Buenas, aquí Joaquín Pisa de Radio Universal. Dos preguntas. Primero, si ya tiene pensado algún plan a corto plazo, más allá de las reuniones que se van a realizar en estos próximos días, como usted decía. Y lo segundo, usted habló de continuidad, pero no piensa darle una impronta propia de su parte, de su personalidad, a lo que puede ser este ministerio, más allá de todas las políticas que se vienen continuando del proceso de la reunión. Nosotros estamos diciendo claramente lo que son las políticas. Las políticas no son aisladas ni son de los ministerios. Yo no tenía una política en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino era consensuada en función de las políticas de todo el gobierno y sobre todo de la directiva del Presidente de la República. sea, esas no cambian, esas continúan. Hay estilos distintos, hay formas de ser distintas que iremos o irán conociendo en la medida de que vayamos ejerciendo esa conducción, esa ejecución de las políticas. Naturalmente que hay una impronta personal diferente. No éramos iguales con mi amigo Jorge Larrañaga. Por suerte tengo buen diálogo en el sistema político, pienso tener reuniones con todos los partidos políticos, pienso tener reuniones institucionales, como es con la Fiscalía, como es con la Suprema Corte de Justicia, con los sindicatos policiales, con todos los que de alguna manera hacen a la vida de la tarea tan grande y tan importante como es darnos la seguridad que todos nos merecemos. Diálogo, interrelación que ya tuvo con alguna de las fuentes que marcaba allí en el ámbito de la justicia y del ámbito de la fiscalía sobre todo, pero que también va a tener que, para la confianza en el ámbito policial, que es difícil de manejar, todos lo conocemos, el conocimiento preciso de la actividad y desarrollo, no puede confundir el cargo de inspector general con inspector mayor, porque eso ya allí cuando nos contestaba generó que fuera corregido por el director nacional de policía, Diego Fernández. Va a tener que, son difíciles, pero va a tener que conocerse de memoria todos los grados a nivel policial por el relacionamiento con la fuerza, que reitero es primordial y es compleja a la hora justamente del manejo del Ministerio del Interior. Seguramente lo hará, él dijo, tiene que tomarse un tiempo, porque es verdad, el mes que viene llega la rendición de cuentas, las rendiciones de cuentas al Parlamento Nacional, se tendrá que abocar el Parlamento, veremos en qué contexto, en torno al tema de la pandemia, a estudiar esas rendiciones de cuenta. Y él tiene toda la rendición de cuentas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tendrá que pasarle a Falero para que de alguna manera la defienda ante los parlamentarios en la Comisión de Hacienda y Presupuesto Integradas. Así que veremos qué es lo que sucede. Hablando del director nacional de policía, Diego Fernández, habló desde la fuerza y dijo que no están conformes con lo que han hecho hasta ahora, que van por más, que hay que ajustar y apretar más, dijo el director nacional de la policía, Diego Fernández. Lo vamos a escuchar. Quiero transmitir de que con las directivas que recibimos el 2 de marzo del 2020, que hemos trabajado hasta la fecha, se han logrado objetivos marcados por el señor Presidente de la República y el señor Ministro del Interior, y que esa línea de trabajo va a continuar. El compromiso de la fuerza es absoluto. No estamos conformes para nada con lo que hemos hecho. Queremos apretar mucho más. La orden es ajustar más todos nuestros recursos en bien de la gente. Y en esa línea estamos, y el señor ministro, que lo tenemos aquí, le hemos expresado exactamente eso, de que la fuerza está totalmente alineada y dispuesta a cumplir con los objetivos marcados en 2 de marzo del 2020. No hay mucho más para decir. Estamos todos alineados y comprometidos a mejorar cada día más. Nos vamos. Vicente Lima, el audio con paginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.